Noticias. Jazz. Interview. Japanese Pop. Voices. Sesiones con Carlos Vázquez. Mis queridos amigos, bienvenidos a este tremendo y ecléctico programa de radio. El día de hoy vamos a levantar el vuelo bajito de la mano de Johnny Hartman. Esto es The Very Thought of You. Sesiones con Carlos Vázquez. The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king and foolish, though it may seem to me that's everything. The mere idea of you, the longing here for you, you never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes and stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. I see your face in every flower, your eyes and stars above. Is the thought of you, the very thought of you, my dear. De una tremenda grabación intitulada The Original Great American Songbook, ustedes han escuchado al extraordinario Johnny Hartman con el corte The Very Thought of You. En este álbum, además del mencionado Johnny Hartman, intervienen las voces de Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Fred Astaire, Billy Stein, Nat King Cole, Carmen McRae, Sharon Vaughan, Anita O'Day, Dinah Washington, Johnny Mathis, Shirley Horn, así como instrumentistas emblemáticos, entre los que podemos citar al gran Louis Armstrong. Quédense con nosotros, ustedes están escuchando las sesiones con Carlos Vázquez. No se vayan. Sesiones con Carlos Vázquez. Pedacitos de ocio con Francisco Adriano. ¿De dónde vienen los días de la semana? Semana, del latín septimana, que significa siete días, que Dios hizo el mundo en seis días, dice el Antiguo Testamento, y que descansó el séptimo. Gracias a eso, nuestras semanas son de siete días, y gracias a Constantino, que adoptó el cristianismo e instituyó esos periodos semanales, pues antes de él eran de ocho. Los griegos, por su parte, habían observado el cielo y descubierto siete cuerpos que se desplazaban en la bóveda celeste, así que los llamaron como sus dioses, y luego dieron esos mismos nombres a los días de la semana. Pero, pasado el tiempo, el latín, base fundamental del español, los reemplazaría por los apelativos de los dioses romanos. Lunes, del latín lunae, día consagrado a la luna. Los lunes ni las gallinas ponen, es verdad, pero alguna vez fue el día dedicado a este satélite natural, de nombre Selene, que engalana nuestras noches. Martes, de latín Martis, día consagrado a Marte. Se estableció el tercer día en honor al tercer planeta, Marte, que a su vez se dedicó al dios de la guerra por su superficie de tonalidades sanguíneas. Por cierto, en martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Miércoles, de latín Mercuri, día consagrado a Mercurio. Mercurio era el dios romano del comercio y los viajeros, pero también el mensajero de los demás dioses. El miércoles es el día que está justo a la mitad de la semana. Tal vez por eso, hace algunos años, los boletos de cine costaban la mitad. Jueves, de latín Jovis, día consagrado a Júpiter. Este planeta es 1400 veces mayor que el nuestro y mucho más lento. Quizá de ahí nació la inspiración para darle nombre del más grande de los dioses del panteón romano, aunque probablemente él no tuvo nada que ver con la instauración del jueves. Viernes, de latín Veneris, día consagrado a Venus. El poderoso resplandor del planeta Venus inspiró a los griegos a nombrarlo como la más bella de sus diosas. Hoy en día, hasta las menos agraciadas procuran salir a divertirse en las noches del último día laboral de la semana. Sábado, de latín bíblico Sabbatum, que significa descanso. Para los judíos es el día de descanso absoluto, pues se dedica a Dios. Sin embargo, el cristianismo romano cambió el reposo al domingo. Como sea, no hay sábado ni sol, ni doncella sin amor, ni viejo sin dolor. Domingo, de latín Dominicus, día del Señor. Es el primer día de la semana, por ello el emperador Constantino decidió cambiar el descanso al domingo y dedicarlo a Dios, pues, al cristianizarse, lo impuso sobre el día que se consagraba al dios Sol. Como dirían, salió con su domingo 7. Sesiones con Carlos Vázquez. Una frase totalmente hecha y construida indica que al cliente hay que darle lo que pida. Hablando de programas de radio, diremos que a los escuchas hay que consentirlos de vez en cuando. En ese sentido, damas y caballeros, con ustedes un tremendo clásico titulado Heaven in Your Eyes. Este es Sean Cassidy. Sí, efectivamente, el medio hermano de David, quien protagonizará a Kate en La Familia Partridge. Incursionó en la música en sus inicios, pero con el correr del tiempo se dedicó más a la actuación, como por ejemplo en el drama televisivo General Hospital. Heaven in Your Eyes apareció dentro de la música Room Service de 1977 y se convirtió en un gran éxito de radio en México, gracias a una visita promocional que Sean Cassidy realizó en nuestro país, en donde por cierto se presentó en el legendario Siempre en Domingo. Actualmente produce la exitosa serie de televisión Invasión. ¿Y para qué les digo más? He aquí el testimonio de un clásico. Sesiones con Carlos Vázquez. Magic touch my life. Heaven in your eyes, it's just too good to be true. Heaven in your eyes. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Es transmitido a todo el mundo a través de www.tulahidalgo.com. En Bulbo Radio Experimental, circuito cerrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en exclusiva para Tula, todos los sábados por 97.3 FM. Sesiones con Carlos Vázquez. Una fascinante travesía que a través de la música y la palabra nos despierta pasiones y delirios inconfesables. Sesiones con Carlos Vázquez. Fonoscopio@tulahidalgo.com es el correo electrónico donde pueden escribirnos todos aquellos que nos escuchan a través de Bulbo Radio Experimental, así como quienes amablemente nos sintonizan a través del 97.3 de la frecuencia modulada. En otro orden de ideas, diremos que a través de los sonidos propuestos por Sigur Rós en el álbum A Gated Virgin, podemos encontrar y disfrutar varios paisajes sin necesidad de tomar un aeroplano para trasladarnos. Solo hay que escuchar, eso sí, escuchar atentamente. Desde su aparición, Sigur Rós se convirtió en un grupo atemporal que rock and roll en el más puro estilo libre y sin ataduras. Es entonces que escuchar el tema Starfur se vuelve algo más que necesario. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Con ustedes, La Rosa de la Victoria. Sesiones con Carlos Vázquez. Outfitting, climbing. estar a ver. El devenir de los tiempos con Edwin Castillo. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué envejecemos? Es una pena tener que envejecer y morir, pero evidentemente es inevitable. Los organismos como el nuestro están diseñados para extinguirse, porque nuestras células están programadas por sus genes para experimentar gradualmente esos cambios que denominamos envejecer. ¿Qué propósito tiene el envejecer? ¿Puede ser beneficioso? Veamos. La propiedad más sorprendente de la vida, dejando aparte su propia existencia, es su versatilidad. Hay criaturas vivientes en la tierra, en el mar y en el aire, en los géiseres, en los desiertos, en la jungla, en los desiertos polares, en todas partes. Incluso es posible inventar un medio como el que creemos que existen en Marte o Júpiter y encontrar formas elementales de vida que lograrían sobrevivir en esas condiciones. Para conseguir esa versatilidad, tiene que producirse constantes cambios en las combinaciones de genes y en su propia naturaleza. Al dividirse un organismo unicelular, cada una de las dos células hijas tiene los mismos genes que la original. Si los genes se transmitieran como copias perfectas, la naturaleza de la célula original jamás cambiaría, por mucho que se dividiera y subdividiera. Pero la copia no siempre es perfecta. De vez en cuando hay cambios fortuitos, mutaciones, de modo que de una misma célula van surgiendo poco a poco distintas razas, variedades y finalmente especies, evolución. Algunas de estas especies se desenvuelven mucho mejor en un medio determinado que otras. Y es así como las distintas especies van llenando los diversos nichos ecológicos de la Tierra. A veces, los organismos unicelulares intercambian entre sí porciones de cromosomas. Esta primitiva versión del sexo origina cambios en las combinaciones de genes, acelerando aún más las transformaciones evolutivas. En los animales pluricelulares fue adquiriendo cada vez más importancia la reproducción sexual, que implica la cooperación de dos organismos. La constante producción de descendientes cuyos genes son una mezcla aleatoria de algunos de padre y otros de la madre introdujo una variedad superior a la que permitía las mutaciones por sí solas. Como resultado, se aceleró considerablemente el ritmo de la evolución. Las distintas especies pudieron extenderse con mayor facilidad y rapidez dentro de nuevos nichos ecológicos o adaptarse mejor a los ya existentes, a fin de explotarlos como mejor rendimiento. Observamos, pues, que la clave de todo ello fue la producción de descendientes, con sus nuevas combinaciones de genes. Algunas de estas serán seguramente muy deficientes, pero no durarían mucho. Las más útiles fueron las que llegaron a la meta y engrosaron la competencia. Sin embargo, para que este sistema funcione bien, es preciso que la vieja generación, con sus combinaciones no mejoradas de genes, desaparezcan de la escena. Era inevitable que los viejos murieran tarde o temprano en algún accidente o por el desgaste general de la vida. Pero es mucho más eficaz que el proceso se acelere de otra forma. Aquellas especies en que las generaciones antiguas poseyeran células diseñadas para envejecer serían mucho más eficientes a la hora de deshacer los vestigios y dejar el terreno expedito para los jóvenes. De ese modo, evolucionarían más rápido y tendrían más éxito. La desventaja de la longevidad está a la vista. Las coníferas y los pinos están casi extinguidos. El longevo elefante no tiene ni de lejos el éxito de la efímera rata. Y lo mismo diríamos de la vetusta tortuga comparada con el lagarto. Para bien de las especies, incluida la humana, lo mejor es que los viejos se mueran para que los jóvenes puedan vivir. Perdonen ustedes. Sesiones con Carlos Vázquez. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta sesión y para terminar diremos que Carlos Santana, desde aquellos lejanos años 60, se sentía realmente ligado al blues. Con su refinado virtuosismo estilizó una buena cantidad de riffs heredados de los guitarristas negros. Simplemente se zambulló de cabeza en aquel mundo nuevo para él. A partir de entonces comenzó a investigar las posibilidades de la fusión de elementos de la música latina con las sonoridades provenientes del jazz y del rock. Con el tiempo y bajo tal consigna nos presenta un proyecto tremendo intitulado Inch for Peace, grabado en vivo en la edición 2004 del Festival de Jazz de Montreux. En esta presentación, Santana se convierte en un verdadero catalizador, provocando que grandes músicos de su generación y de la siguiente se interesaran en participar. Chick Corea, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ravi Coltrane, Idrissa Diop, Angelique Kidjo, Barbara Morrison, Paddy Austin, Silver Sharp, Stevie Wingot y Neil Rogers ponen su talento a disposición de La Paz en un concierto dirigido por el mismísimo jalisciense Carlos Santana. Un viaje pleno de sorpresas y de riquezas musicales donde la negritud divulgada por Santana le es devuelta con reconocimiento y aprecio por parte de los representantes actuales de esa negritud. Un concierto simple y sencillamente magnífico. Como dato al margen, diremos que lo que ustedes escucharán a continuación lo extrajimos directamente del DVD. Es decir, es una pieza que difícilmente encontrarán en CD, así que disfrútenlo ampliamente en esto que llamamos Las Sesiones con Carlos Vázquez. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos. Esto es Let Us Go Into the House of the Lord. Sesiones con Carlos Vázquez. Jazz. Interview. Japanese Pop. Voices. Sesiones con Carlos Vázquez.